Guillermo Palma, jefe, secretario de Gobierno y de Finanzas del Pueblo. Bueno, lindo acto del 25, se ha disfrutado mucho. Sí, la verdad que muy concurrido. Muy contento porque la verdad que, bueno, hace falta reunir en este lugar de encuentro que es la Plaza San Martín, mucha gente, así que muy contentos. Guille, bueno, mi consulta es de las finanzas del pueblo, no por el pueblo en sí, sino por lo que vengo escuchando de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y todos están con la poca, muy baja recaudación que hay en cuanto al impuesto municipal. Y eso también impide a tener una correcta distribución del dinero en los gastos que hay del municipio y obras y cosas que se tienen que encarar. ¿Lo venís sabiendo de lo de los otros pueblos? ¿Cómo está la situación en general? Sí, lo que le pasa a la zona, a la región, ¿no? Complicado el tema de recaudación. Sí, sí, estamos enterados. Bueno, acá no somos la excepción, estamos con la misma situación. Así, bueno, estuvimos invitando allá hace más de 10 días a la población que se llegue para ver modalidades de pago. Teníamos varias posibilidades de pago, así que bueno, estuvimos invitando. Ya a partir de la semana que viene van a haber otro tipo de invitaciones, ya con notificaciones específicamente para que también se acerquen a ver cómo podemos poner al día las deudas del municipio también. Todo esto es porque necesitamos seguir trabajando, o sea, necesitamos hacer pequeñas obras, arreglar máquinas, el tema del agua, el tema de la iluminación, todo tiene costo. Así que bueno, y te doy un dato que todavía no ha salido mucho a la luz, pero es que el municipio, por haber firmado el pacto fiscal, tuvo que hacerse cargo de una deuda de EPEC de 400 millones de pesos desde el año 2001 hasta la fecha. Nunca se pagó la luz, entonces, bueno, era algo, diríamos que cotidiano en los municipios, pero bueno, a nosotros nos tocó hacer frente a ese costo, 400 millones. ¿De dónde sale ese dinero para pagarlo? ¿Se hace una financiación? Claro, bueno, en el pacto fiscal se hizo una financiación de 120 cuotas para pagar, y eso viene descontado en la coparticipación. Claro. O sea que ya no es voluntario el pago, sino que un poco está tomado para que uno lo pague sí o sí. ¿Y cómo se ratifica la deuda? ¿Hay un medidor, dos medidores que no se controlaban, que no llegaban la factura? ¿De dónde procede esa deuda? Era una deuda histórica que había, estaban en los números de la municipalidad, estaban. Pero bueno, se pudo discutir un poquito la deuda. Así que bueno, estamos bueno, haciéndonos cargo de esa deuda. Bueno, veremos que son costos importantes que tiene que afrontar el municipio en época de vaca flaca. Así que bueno, eso es un dato para tener en cuenta. Se habla de una recaudación del 20% en promedio en todos estos destinos, en estos municipios. ¿A cuánto debería ascender ese promedio para estar un poco más tranquilo? ¿Y qué se espera de la municipalidad? ¿A dónde se espera llegar? Mirá, digamos, la verdad que para poder mejorar algunas situaciones deberíamos estar arriba del 60%. Es mucho la diferencia. Entonces, se va a notar en estos meses que son los meses de invierno nuestro, que somos un poco estacional como pueblo turístico que somos. Se nota en esta época, por lo menos hasta octubre, noviembre, que empiezan a verse el sol y a verse el movimiento turístico, pero van a ser unos 5 meses complicados para el municipio. De todas formas, bueno, hemos hecho bastantes ajustes, hemos ordenado bastante las cuentas para ver cómo podemos hacer frente a la dificultad. Guillermo, muchísimas gracias. Por favor, gracias.